Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos con el Checho en los radiocontroles, estamos con la Coni en todo lo que es la información y la gestión de contactos telefónicos. Saludotes a toda la gente que se organiza, se articula y se moviliza. Hola a todos los radioescuchas de Aire Puro, de Radio Placeres. Aquí estamos en este bello día con muchas noticias, con muchas actividades también que se vienen para esta semanita. Así que, y bueno, varias cosas pasando en torno a lo que hemos visto en Quintero. Donde hemos visto más evidentemente lo que es zona de sacrificio, el impacto que tiene la industria, ¿cierto?, sobre nuestra salud. Así que han sido semanas duras que nos ha tocado acá en la región. Así que eso, partir este Aire Puro mandándole muchos saluditos a la gente de allá y mucha fuerza. Sí, pues yo también quiero saludar a toda la gente que anda por ahí, particularmente a las compas airepurenses que hoy día no están, a la Anita, a la Mel, a la Chispi, a la Tania, bueno, etcétera, etcétera, a Lomar también, al Chapa, a toda la gente que ha apañado este programa. A la Lore. A la Lore, por supuesto, también, por ahí desde Brote, que más ratito vamos a escuchar. Me decían que es Aire de Brote 6, yo estaba medio perdido, así que Aire de Brote 6 se viene. Y nada, pues como hoy día para mí la reflexión es como tratar de poner un poco los pies en la tierra. Ayer tuve unas conversaciones que me dejaron así las neuronas removidas, y que, bueno, ¿dónde nos estamos territorializando, cierto? ¿Dónde es nuestro accionar? Y de qué manera el activismo que algunas personas generamos también efectivamente genera transformaciones, pues cómo nos permite entender esos otros territorios. Quizás a mí, yo me la saco por ese lado, de que entiendo que nuestro territorio también es más grande, que no solamente mi pueblo, mi barrio, mi vecindad, mi casa, mi, no sé, como que todos esos espacios, el lugar de estudio, el lugar de trabajo. Es también la quinta región, es también, no sé, ¿cuál es mi territorio de lucha en definitiva? Y la invitación, compas, bueno, en realidad la invitación para mí es poner los pies en la tierra y darnos cuenta en realidad cuán desarticulados estamos, cuán desarticuladas estamos, cuán sí avanzando estamos, cuán real es el peligro de la organización del fascismo también que se ve en el mundo y particularmente aquí en Chile. No sé si llegan a ser peligrosos, para mí siempre han sido puros laji, pero quién sabe, po. Y de qué manera también nos vamos apoyando más eficazmente, como eso a mí me pasa caleta, cómo hacemos de que esto sea bien real, pues, que no sea una imaginación nomás la lucha. Pretendo dar esperanza. Y sabéis que también el otro día, pucha, estábamos con unos amiguitos conversando acerca del poder. Y entonces una de las chicas decía, pucha, el poder, hoy día no tenemos poder, fin, así. No creía en nada, po. Y no, pues sí, la organización sí es poder, es poder popular. Y sí es toma de decisiones en los territorios, así que tenemos mucho trabajo por delante, compañero. hoy día, junto con estar hablando con la gente de Quintero, que vamos a tener algún contacto telefónico para compartir las últimas impresiones de quienes viven y quienes sufren el ser una zona de sacrificio humano, ambiental y cultural. Vamos a estar conversando. Ya, vamos a repetir que vamos a tener contacto telefónico con Camila, una de las voceras de las actividades que se están desarrollando en distintas ciudades del país contra el rodeo como deporte nacional. Así que vamos a estar ahí en el contacto telefónico y también vamos a estar conversando con Mauricio, quien nos contactó a través del Twitter. Él es de la región del norte, del norte de Iquique, de Alto Hospicio, por esos lados, y nos va a estar comunicando sobre un conflicto que hay en el lago Chapo, y obviamente ahí las mineras, el agua, la corrupción van a ser elementos centrales en el cocinar la vida de la gente y convertirla nuevamente en distintas zonas de sacrificio. Aparte, como decía la Connie, se vienen muchas actividades. De hecho, este fin de semana, iniciando septiembre, hay una cumbre de movimientos sociales, culturales y ambientales aquí en Valparaíso. Así que está todo pasando, a pesar de esa ola fascista que hay y de esa reflexión sobre hay gente que piensa que no tenemos ninguna cuota de poder, el hacer medios de comunicación comunitario, el cortar la ruta como han hecho en Quintero, el parar cooperativas en distintos lados, son distintas expresiones del poder que obviamente tiene que ser organizado y colectivo. Solo somos nada, si unas hormigas que no hacemos nada a nadie, con el respeto que nos merecen todas las hormigas. Claramente debe haber una funcionalidad importante, pero eso vamos a tener hoy día. Y la música, no sé qué es lo que vamos a tener en cuanto a música. Ahí estamos teniendo indicaciones técnicas para una mejor transmisión. Por otra parte, también vamos a contactar al Rodrigo Ríos, un compa que es forestal, que ha estado metido ahí en el humedal La Rana, que nos va a contar un poco problemáticas y todo el rollo. Connie, ¿nos vamos a una musiquita? ¿Qué opináis? Nos vamos a una musiquita. ¿Cuál voy a tirar? ¿Tirar algo, no? Esta musiquita entonces es para Guanando, esta es la Floripondio y se llama Si es necesario matar al presidente. El mensaje claro. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Belén Torres, del Centro Cultural Las Ventanas, de Las Ventanas. Para mí el agua es algo vital, sin lo que no podemos vivir, y lamentablemente la están contaminando, pues, y la gente no lo quiere entender, ya no sabemos cómo más

vestirse de traje, ser sumiso y obediente siempre frente al jefe. Horas estarás mirando tu reflejo en el espejo, borrando las llagas que te ha dejado el trabajo. Rompe la ropa que impone el orden y manda al carajo el jefe con un fuerte verde y grueso cupitajo. Si solamente tú, no esa propaganda, cuestionate la vida, por favor, poco se salva. Somos feos, no tuvimos cuerpo de modelo, somos altos y pequeños, somos gordos, flacuchentos. Nos vestimos en la feria, no hay marca que representa, no hay valor que tengan esas prendas que te endeudas. Los prototipos son pativos que se creen mijitos ricos, usando que está de moda, eso nunca fue ser lindo. Quieres parecer pituco y si no tienen lloran, después engordan comiendo hamburguesa en el McDonald's. Puedes ser bonita y tener poco cerebro, puedes ser horrible teniendo tarjeta de crédito, pero la belleza no se compra, se mira a simple vista, no es extravagante ropa. El capitalismo te vende la imagen, le ponen precio a tu persona para que se la gasten. En la sociedad de la bulimia comen de pura ansiedad, explotar, luego se vomita. No importa lo que vistas y no importa lo que comas, no puedes ser original el que se ahoga entre las modas. Mira la sed con que devoran, la imagen que te ofrecen, ese ejército de monos que simplemente obedecen. Niños confundidos con deseos que enloquecen, normales que te estresen, tantas normas que deforman tu verdadero yo que barrerás bajo la alfombra, te poniendo estupideces y caretas que embrutecen. Mira cómo florecen los prejuicios que alimentan, reina hoy disfraces de una generación de mierda, que más que en su experiencia creerán lo que le cuentan al momento de escoger la pega en la que lo revientan. Pero a ti que no te irrite que las masas se limiten y limiten su opinión a lo que la farándula repite. Todos vamos de culpables aunque algunos no lo admiten. Si hay teta envasada solo deja que te exciten. Disfrázate de punk o de rapero para que nadie dude que tú eres callejero. Prodúcete, lúcete, busca tu modelo, que ahora está los hippies contra la ropa del imperio. Ábrete con la corbata, usa taco y destruyete las patas. Peínate con laca, cómprate perfume como imbécil de hasta plata. Contra la belleza, opérate la cara, que nosotros seguiremos siendo ratas. Y es que disfrutan prototipos de belleza, ser presentable para el gusto de la empresa. Mujeres bien delgadas con vaginas afeitadas como si fueran más ricas, carreteando maquilladas. La burguesía y sus clínicas privadas, las niñas recibiendo unas tetas de mesada. Y es el criterio de belleza occidental que se mete en nuestras mentes como pauta cultural. Y es el mercado el mayor beneficiado, ropa cara que fabrica puros niños explotados. El pobre aburguesado comprando ropa de marca, sometido por la moda y el sistema del patriarca. Romper el molde estético de la moral, hacer pollo del sistema, yo prefiero verme mal. Y ahí con ser bonito camino fumando pito y si me porto como el pico. Romper estereotipo, debes ser exitoso, el cerdo más jugoso. Viajar por el Caribe en crucero es asombroso. Leproso, te mirarán como un marciano. La mierda más hedionda que circula en el pantano. Debes perforarte el ano, pintarte los labios, la cuica de las condes y a vacilar en Vulcano. Anarcocristiano, neonazi, pacifista, juntos de las manos posarán en la revista. Mientras las vacas se comen el planeta por la compra de ese pollo gratis, opérate las tetas. Debería ser atleta, ¿qué pasó con la dieta? Internet de José Sante a un millón de proxenetas. Los prototipos directo a la papelera, la moda y la TV te mantienen con la pera. Auténtico, del pensamiento libre, cultiva tu actitud, mantente incorrompible. Nacen estereotipos del absurdo por cada segundo. En este mundo nace bondad haciendo dietas, obsesionados para balancear el peso, maquillados, disfrazados en exceso. Las vitrinas te preguntan, ¿cuál es tu precio? El comercio en ti ya encontró el queso para derrochar esfuerzo, aparentando frente al resto, eres el perfecto, pero nuestra existencia ya es un reflejo. Mira tu reflejo en el espejo, asume todo tu complejo, te adoctrinan desde broca la familia y el colegio. Egocéntrico, soberbio, preocupado de lo estético, sintético, mientras el consumismo te consume por completo. Eres enfermo, nada se entubaba alimentando tu alter ego. Te avisaba mosca, bispo, será un accesorio del sistema y de tu cuento. Mantente despierto, disfrázate de punk o de rapero, para que nadie dude que tú eres callejero. Prodúcete, lúcete, busca tu modelo, que ahora hasta los hippies compran la ropa del imperio. Ábrete con la corbata, usa taco y destruyete las patas. Peínate con laca, cómprate perfumes como imbécil gasta plata. Contra la belleza, opérate la cara, que nosotros seguiremos siendo ratas. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Soy Marisol Oporto, partícipe de la Red por la Defensa de la Recordillera. Defendemos el bosque nativo Panul, que se emplaza en la comuna de La Florida. El Panul es un bosque de tipo esclerófilo, que se da en solo 5 lugares del mundo, teniendo la cualidad de adecuarse a un clima seco,

Oye, hay una convocatoria que está haciendo el Movimiento por el Agua y los Territorios que me la acaba de pasar el Nelson, compañero también airepurense, y que dice que en vista de la grave situación que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví, en Ventana y en otros lados, lo que se está invitando es a hacer acciones desde el Cabildo Abierto de Quintero en Puchuncaví, que son asambleas autoconvocadas y que son las siguientes. Es adherir con sus respectivas organizaciones al petitorio que está, bueno, ahí en línea y que se puede mandar a través de distintos medios para las distintas organizaciones. Segundo, crear videos de apoyo en los distintos territorios y enviarlos hacia la coordinadora del MAT. Según capacidad de organizar marchas en los distintos territorios o coordinarse con alguna marcha que ya se esté gestionando, organizar cacerolazos en las tardes, los días previos a las marchas, también tratar de avisarlos con anticipación al Cabildo de Quintero Puchuncaví. Eso, pues entonces, es una invitación desde el Movimiento por el Agua en los Territorios. Invito ahí a que se metan al MAT Zona Centro en Facebook y ahí van a poder tener más información. Gracias, Nelson. Eso, pues. Estaba apagado. Bueno, le estaba comentando que también, junto con todas estas acciones que se están desarrollando desde los que están más lejos en el territorio y que tal vez no puedan estar en los cacerolazos, en los cortes, están mandando videos distintos investigadores, distinta gente que trabaja en el área medioambiental, el Eduardo Luinas desde Uruguay, la Maristela Lambas desde Argentina, un poco solidarizando con esto, porque estas zonas no solo están en el país, que son varias, también hay en Mejillones, también ahí en el sur, sino que también el capital necesita generar estas zonas de sacrificio, y en Argentina existen, en Colombia existen, en Uruguay también existen. Así que la solidaridad tiene que movernos a propósito de esto que mencionaba el texto, de cuál es el territorio. En un inicio, bueno, hay gente que habla de lo local, así como desde lo global y lo local en nuestro territorio, y también nuestro territorio es el espacio radioeléctrico a través de la Radio Placeres y otras tantas experiencias de medios de comunicación más. Oye, y en relación a lo que decía recién el Checho, con respecto a las asambleas autoconvocadas, el día de hoy, primero de septiembre, hay una asamblea autoconvocada en el gimnasio municipal de Puchuncaví, así que eso es a las 19 horitas. Para que vaya ahí a participar, salir a las calles, ¿cierto? Y a unirse también a este movimiento para poder construir más organización social. Lo que nos decía ayer Marta es que se viene una jornada como para preparar a los distintos territorios para agitar también, así que ahí atentos la próxima semanita para poder apoyar a Quintero y Puchuncaví. Y el ciberespacio también se articula y utilizan el hashtag Salvemos Quintero. Quintero y Puchuncaví están muriendo, no más zonas de sacrificio. Este domingo 2 de septiembre, tuiterazo a las 21 horas, a la hora de las noticias, con el gatito Salvemos Quintero. La idea es que quienes tienen Twitter y utilizan esa red social puedan también utilizarla para que se convierta en trending topic, y así la gente que no le llega esta información, porque los medios masivos la muestran desde la visión de las autoridades fundamentalmente, puedan tener el acercamiento que tienen las comunidades y las organizaciones sociales que se articulan para detener esta zona de sacrificio. Bueno, entonces nos vamos ahora con una musiquita. Esto es Luanco, y que sale tocando, que yo no sé qué significa fit, pero me imagino que es tocando con claro, el pollo Santa Feria. Y esta canción se llama Piuque, que es corazón en mapungun, y porque para ponerle bueno en esta lucha, pucha que necesitamos eso, po, harto corazoncito, así que. Bueno. A propósito de corazón, un saludo a la Eve, la Palomita y al Jacún, que deben estar escuchando. Que lo baile como quiera. ¡Loco! Siguiendo el

podamos devolver esa posibilidad a través de tesis, investigaciones o trabajos que puedan ir en beneficio de las comunidades y de los territorios, de los ecosistemas. Eso es súper importante, porque así hacemos trabajar a los docentes que se vinculan a esas temáticas, porque muchas veces no están vinculados para nada, se vinculan todo con esta racionalidad económica de artículos, de libros, de ganar más plata, y sus investigaciones poco tienen que ver con lo que está pasando en los territorios. Bueno, tenemos un montón de ejemplos de gente que sí lo hace. Incluso en Argentina hay un galardón que se llama el galardón Andrés Carrasco, a propósito de un doctor que investigaba el tema de los agrotóxicos hace mucho tiempo, mientras lo acallaban las autoridades. Es súper importante que desde la academia también podamos entregar elementos para la defensa de los territorios, entregar distintos tipos de argumentos, metodologías, en fin. Esas son dos de las muchas cosas que se pueden rescatar de lo que dijo el Rodrigo. Bueno, entonces nos vamos ahora con una musiquita. Bueno, primero vamos a escuchar la cuña que las radios que nos retransmiten del 2018, que son varias radios compañeras. Después vamos a escuchar un recordatorio, una memoria por José Buenante, que lo canta 8-9 puñaladas con la vida libertaria. Corrente, com golfinhos ao meu redor.

y tanto cuerpo flagelado por las numerosas torturas, y nosotros aquí sin poder contener nuestra repulsa, y la muerte ya vendrá a pasarles la cuenta, arrojando a las llamas los cuerpos de estos bastardos con infernal violencia, los zarpazos de las fieras entonando el canto del odio contra los bastardos, contra los bastardos, contra las bastardas, contra las bastardas. Toda mujer debe recibir atención médica. El personal médico no puede obligar a la mujer que diga que ha provocado un aborto. Todo lo que la mujer diga a las o los médicos y equipos de salud tienen la obligación de guardarlo en secreto. No puede ser espontáneo o por uno con misoprostol. Para que haya estudiantes presentes, le tienen que pedir permiso antes a la mujer, quien puede negarse o decir que sí. Si no le preguntaron o dijo que sí y después se arrepiente, puede exigir en cualquier momento que las o los estudiantes salgan de la sala. Es violencia médica cualquier maltrato en la que incurran los médicos o médicas, enfermeros o enfermeras, asistentes, matronas o cualquier otra persona que atienda en el hospital, clínica o consultorio, o si la fuerzan a que responda preguntas. La insultan, le faltan el respeto, la atienden mal o no la atienden. No respetan sus decisiones, abusan sexualmente, manosean o violan. Si esto pasa y la mujer quiere denunciarlo, tiene que tomar en cuenta nombre de las personas que la maltrataron, dónde fue, qué día, a qué hora, con quién estaba y si alguien más vio o escuchó lo acontecido. Anotar sus datos y cómo ubicar a esa persona. Lo que recuerde sobre lo que pasó. Volvemos, sí, volvemos en este aire puro número 552. Estamos buscando un contacto telefónico con quién. No saben mis compañeros porque lo estoy diciendo yo. Con la Camila, quien está en plena movilización, entiendo yo que por la capital del Reino de Chile, en Santiago. Ahí me respondió. ¿Aló, Camila? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, está saliendo en vivo y en directo en el programa Aire Puro por la Radio Placeres de Valparaíso, la Radio Las Quenches de San Antonio y la Radio Villa Olímpica de Santiago. ¿Dónde se encuentra usted? Ahora estamos ya terminando, finalizando la marcha acá en Plaza Los Héroes. Tuvimos una gran convocatoria, más de 3.000 personas aproximadamente marchando, bien familiar afortunadamente. Y la marcha, ¿a qué obedece? ¿Cuál era como la temática central de la marcha y por qué esa temática es importante de movilizar? Bueno, nuestra marcha es debido al rodeo. Nosotros estamos contra el rodeo, queremos abolirlo y no somos los únicos. De hecho, en porcentaje, mi encuesta, un gran porcentaje de la población no se siente identificada con el rodeo. Entonces, esta marcha llama a desplazar a las autoridades para que consideren que esto no se pase. Implica maltrato, implica tortura a los animales, no existe tampoco en la población una identificación. Entonces, eso es lo que buscamos con esta marcha. Oye, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante esta petición de abolir el rodeo? Bueno, actualmente la respuesta ha sido negativa. La interpretación que ellos dan es que es tradición, es que llevamos todo año. Entonces, lo importante es que nosotros emplazamos a la autoridad para que vean que la población está contenta con el rodeo. Claro. Incluso la Contraloría en sus dictámenes establece que existe maltrato animal en el rodeo, que puede existir maltrato animal. Y eso contraviene con la misma normativa del Ministerio del Deporte. Entonces, ese es un llamado que hacemos a la autoridad, que haga cumplir su normativa, porque la normativa del Ministerio del Deporte dice que en la actividad deportiva no es un maltrato animal. Entonces, es necesario hacer algo. Ya, okay. O sea, tienen también argumentos que son vinculados desde lo legal para oponerse a este tema del rodeo como un deporte, pero si el rodeo dejara de ser un deporte y se convierte en una tradición cultural, ¿ustedes seguirían movilizados en contra de eso? ¿El tema solo que es un deporte y un deporte no puede llevar el maltrato animal? O sea, que una tradición no se debe justificar solo por ser tradición si involucra maltrato. Eso es lo que queremos decir nosotros, o sea, tampoco hay pocas tradiciones alrededor del mundo que no son éticas, no son moralmente buenas, entonces es necesario abolirlas. Y hay otras tradiciones que nosotros estamos totalmente de acuerdo y comentamos. Existe, por ejemplo, la rayuela, que es considerada deporte nacional, existe la cueca, existe un millón de tradiciones que no implican mandatos. Oiga, junto con movilizarse en varias ciudades del país hoy día 1 de septiembre, ¿cuáles son las otras acciones y dónde la gente que se interese por el tema puede encontrar más información al respecto? Nosotros como Animal Libre sí tenemos otra acción desde el punto de vista legal. Estamos trabajando en una ley que derogue el artículo 16 de la ley 2180 que habla de maltrato animal y que linda un poco la actividad rodeo como aporte. También a nivel ejecutivo, a nivel de gobierno regional, a nivel de municipalidades, que hemos tenido bastantes reuniones con municipalidades, alcalde de Renca, de Cerro Navia, Marica, que ellos siguen la misma línea que pensamos nosotros, de que no debe ser considerado deporte, que no se debe realizar esa práctica. Así que sí estamos moviéndonos como en estas áreas para abolir el rodeo. Excelente, la gente que se interesa, ¿dónde los puede seguir? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen alguna página web donde tienen estas fundamentaciones y argumentos para oponerse y abolir el rodeo finalmente? Así es, la página web es www.animallibre.org y el Facebook de nosotros es Animal Libre, también nos pueden seguir por Instagram, por Twitter, ahí tenemos toda la información, tenemos cómo cooperar también con nosotros y bueno, con varias también las organizaciones que nos apoyan. ¿Cómo cuáles? Como Derecho de Defensa Animal, Animal Naturalis, son bastantes. En general, todos los espacios animalistas siguen la misma línea de nosotros. Ya, pues, estimada, te pasaste por el contacto. Felicitaciones por la convocatoria y aguante a la lucha que están haciendo aquí en Aire Puro. Claramente también estamos por abolir el rodeo. Muchas gracias, saludos por ella. Ya, pues, un abrazo. Chau, chau. Ahí está, entonces, ¿qué opinan ustedes de esta demanda ciudadana de abolir el rodeo? Pucha, a mí me parece, igual me genera conflicto cómo se deben generar estos diálogos entre gente que va al rodeo y que, no sé, po, ha ido siempre, digamos, por una u otra razón, ¿cierto? Y que hace poco tiempo también les empezaron a dejar, hace poco tiempo histórico, antes eran los rodeadores de la patronal, po. Y de a poco se fue dejando al populacho entrar, entonces también hay un proceso que ocurrió que creo que hay que mirarlo, ¿cachai? Para poder dialogar con la gente, porque igual les gusta, no lo estoy defendiendo, yo creo que se tiene que abolir definitivamente, pero ¿cómo se hace el diálogo? Es mi pregunta, así como... Como sociedad, así como que somos distintos los actores con distintos los intereses que hay ahí. Mm. Y aparte, ¿cómo nos vamos despojando igual de algunas prácticas culturales como para también hacer una crítica a ellas? O sea, como no todo es tradición, no todo es así como el 18, la chilenidad. Mm. O sea, como igual. Para mí es súper cuático como que también sea una práctica como asociada a una identidad nacional, ¿caché? Claro, como claro. Es cuático, es como la matanza, por la masacre, así como base de la cultura. Entonces, como de hacer como un espectáculo de la muerte, de la tortura. Entonces, como igual son símbolos súper fuertes, así como culturales, como que se asocian a la identidad. Así como para mantener una nación se necesita como tortura y muerte. No, verdad. Sí. Hay una loquita que escribe sobre vegetarianismo y veganismo. En realidad, una personaje de un libro. Y ella, ¿cachai? Que en algún momento, como que equipara los mataderos de animales como una preparación para los humanos, para los centros de tortura. Oh, y esto también pues porque uno sostiene la violencia pues como sí. Como un deporte, si es brígida la weá, es terrible. Bueno, por eso se tiene que acabar pues. Sí, y por muchas razones más, quizás muchas formas de entenderlo. Uh-huh. Eso era la parte de la entrevista con Camila de animallibre.org. Ahí pueden encontrar más información. También dijo que estaban en el Facebook, en Instagram, en Twitter. Generación tecnologizada completamente, bien de todo. Vamos con noticias, vamos con música. Ya estoy atorado de noticias y de actividades. Ya nos vamos a escuchar entonces, pero sabéis que no alcancé. Si rellenáis un poquito, yo busco la que me dijiste. Vi por todas las gente esa canción. Claro, es que igual no tan solo pasa en Chile, sino también en España, en Argentina, en Brasil. ¿En cuántos lugares que se hace esto también? Pues este espectáculo de tortura como identidad nacional. O quizás cuántos hay, porque también está hay una carrera de perros que los tienen en ciertas condiciones, que utilizan conejo, en fin. Hay varias cuestiones más como espectáculos. Las peleas de gallos en Dominicana, claro. era acuático también. Como tenían a gallos para que se sacaran la col, sí, y acá también igual. Estamos ready. Entonces, esta canción habla de eso, pues, como en España también, de cómo los toreros, pucha, las plazas de toro, todo eso también, o sea, es un maltrato animal. Y claro, esta canción va en contra del maltrato animal. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal, y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final. Banderilleros sedientos de violencia, van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando pinzadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! ¡Torero! Vergüenza de una nación, torero, eres la violencia en televisión, torero, eres asesino por votación, torero, me produce asco tu profesión. Llamar cultura se ha desorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código final. ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! ¡Torero! Vergüenza de una nación, torero, eres la violencia en televisión, torero, eres asesino por vocación, torero, te protegerás con tu profesión. We'll be right back. final la idea de todo esto y del circo es creer en la magia y los niños son magia. El informativo más completo a continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Estamos en la fase de noticias del programa Aire Puro y quería hacer una noticia invitación. Atávica, documental sobre Punta de Choros, inicia campaña para financiamiento colectivo. Es una noticia invitación que es que se está haciendo este documental sobre Punta Choro y lo bonito sería de que quienes puedan aportar económicamente o con lo que necesite la gente que está haciendo el docu, me parece que sería importante, así como se hacen libros con recaudación de fondos antes, con una cuota y todo. Esta es una buena manera. El documental sobre Punta de Choros inicia la campaña de financiamiento colectivo. Atávica es un documental etnográfico que retrata ciertos modos de vida ancestral que aún perduran en la cuenca de los Choros en el norte semiárido de Chile. Atávica es una herramienta más en la defensa de Punta de Choros y la Reserva Marina Archipiélago de Humboldt, que junto a las iniciativas de miles de personas de todo el mundo y desde el mismo territorio se levantan para detener el avance del capitalismo extractivista en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. La película es el retrato de un tiempo actual que nos evoca el pasado, el mundo de las prácticas ancestrales y armónicas de relación con la tierra y el mar. Es una cultura de pescadores, campesinos, crianceros de los pueblos de los Choros y Punto de Choros, un territorio de biodiversidad extraordinaria en el mundo, amenazado hoy por iniciativas extractivas, las que como la mega minería y la instalación de puertos, específicamente por las iniciativas Dominga y Puerto. Bueno, se me perdió la página. El tema es que ustedes pueden ver el teaser, no sé qué significa teaser, debe ser como decir no, sí, una cuestión así. https://www.atavica.org. Póngale ahí, bueno, si puede aportar, entendemos que los tiempos mejores fueron solo tiempos mejores para la familia Chadwick, así que si los que puedan, atavica.org, está bonito el documental que están haciendo. Bueno, igual había una actividad en el Parque Cabritería. Eso era. Están siempre toda la semana haciendo actividades los compas allá, así que tome la. ¿Cuál es la que va a Placeres? La 508, parece, ¿o no? Bueno, la banca hoy pasó al lado, la verdad. La micro que va a hacer a Placeres, usted se haga en el. En el último paradero y ahí está Cabritería. Así que hoy día había una actividad, pucha, ya hasta ahorita tiene que estar terminando, son las 2 de la tarde. Pero para que estén atentos también, vamos a estar difundiendo qué es lo que está pasando por allá. Porque están haciendo caminatas, como decías tú, hace un ratito, así como caminar en la naturaleza nos hace bien. Así que. De hecho, estos locos con los que conversé van a hacer una caminata en el Parque Gómez Carreño en un par de semanas más, y que ahí vamos a estar difundiendo, haciendo una cuñita ahí para invitar a la gente a caminar el Parque Gómez Carreño. Yo como noticia de las positivas, pues de esas que demuestran que la organización, la articulación y la lucha son fundamentales. La noticia dice: Chile, organizaciones sociales logran desistimiento de la iniciativa eólica Pililín. La industria Acción Energía ingresó el desistimiento al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos en la iniciativa Parque Eólico Pililín, que se quería instalar en el centro del bosque antiguo valdiviano. Así que una buena noticia, la quería rescatar cortito ahí. Esto viene desde la Radio Universidad Austral de Chile. Mira, la Radio Universidad Austral de Chile, como la Radio Universidad de Chile, que se transmite el noticiero por la Radio de las Series de lunes a viernes desde los 7 a 9. Ah, salió como una mención. Sí, pues. Bueno, seguimos con las noticias. Y hoy día está la actividad del MAT. Así que estoy colapsando. Problemas técnicos se llama eso. Pero entenderán, radio comunitaria, estas son cosas que pasan. Sí. Parte ya. De las características de la existencia. Bueno, sí, yo lo que le invito a la gente a leer, que yo me empecé a echar una mirada, hay una página que se llama Puro Periodismo, y hay otras más que tienen la línea del tiempo de las noticias que salieron desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 11 de septiembre. Igual es interesante ir mirándola. Es una idea que en realidad recién no se me ocurrió, pero que invito a la gente a hacer, porque usted va a ver cómo en distintos periódicos que no solamente están acá en Chile, sino que también en el mundo, se va oliendo el tema del golpe de Estado. Po. Y bueno, para hacer la analogía también con el presente. Más que oliendo, yo diría, se va construyendo el golpe de Estado, generando las condiciones mediáticas para... Es como lo que tratan de hacer con Venezuela todo el rato. Pues ahora entiendo que viene Donald Trump a Colombia y Argentina, planificando de cierta manera por debajo una intervención venezolana, y los medios de comunicación también van a mostrar el desabastecimiento, así como las mismas atrocidades que tenemos nosotros, pero son capaces de verlas ahí afuera. Acá como que naturalizan las cosas. Yo he visto televisión últimamente y veo cómo se destaca a la viejita de 85 años que está trabajando, que está ahí vendiendo una luca de cartón en condiciones paupérrimas en la feria, más que tener una visión de, oye, ¿por qué está pasando eso? ¿Quiénes ganan con eso? AFP, y ahí, ¿quiénes son los que se lucran? Luxit, Mate, el mismo que mencionamos en el conflicto en el lago Chapo, todo está unido. Sí, oye, entonces estamos dando actividades, ¿no? ¿No solo noticias? Ah, sí, pues. Sí, ya, que lo que pasa es que hay una jornada antigua, Mapuche Pelo en Tubo, ubicado en las Encinas 01020. Esto va a ser el día martes 5 y martes 4 de septiembre y miércoles 5 de septiembre, desde las 16 horas. Así que vayan más allá a la Universidad de la Frontera y se va a encontrar entonces con estas jornadas anticarcelarias con tocata. Acto de resistencia contra el olvido y la impunidad. 22 años de impunidad en memoria de Marcelo Barrios. Hoy sábado 1 de septiembre a las 19 horas en Aquiles Ramírez con Progreso en el Cerro Yungay, Valparaíso. 1 de septiembre, 19 horas, contra el olvido y la impunidad, 29 años de impunidad en memoria de Marcelo Barrios. Lof Michillanca, esta es una noticia, Lof Michillanca interpuso una demanda judicial para proteger su territorio, así que ahí ustedes lo pueden ver en el mapexpress.org o también en el Facebook de Lof Michillanca, cómo sale todo lo que ellos están proponiendo, ¿cierto? Un llamado a la basta de la criminalización del pueblo mapuche y particularmente a las personas que están en territorios que les corresponden, ¿vale? Les corresponden a su gente, a su familia, y además le estén cuidando mucho más que lo cuida el Estado de Chile. Decía que para aquellas personas que de repente les da... No, nos fuimos, parece. Ahí sí, ¿volvimos? Ya. Les decía, como el día de la marmota, que para quienes les da lata salir con sus vidrios, sus plásticos, a tirarlo a las campanas que están repartidas por las ciudades del país, porque ahí en todas las ciudades uno puede reciclar el plástico o puede reciclar el vidrio, acá en Valparaíso, en la subida a Ecuador, tenemos el patio volantín que puede reciclar el tetrapack y puede reciclar los ecoladrillos, pero para quienes les da lata eso, pero igual tienen el espíritu mal de Diógenes, hay reciclaje a domicilio. Ustedes se meten en la www.reciclandochile.cl y te pueden ir a sacar todo lo que tiene que ver, porque recibirás contenedores para clasificar tus desechos en plástico, vidrio, metales, papel, cartón y Tetra Pak, y se retirarán semanalmente. Así que quienes les da lata salir a contactarse con el resto de su territorio y todas las posibilidades que da eso, pueden hacerlo a través de Reciclando Chile. Pero recuerden que el tema de la basura y el tema del consumo va súper de la mano con el extractivismo. Entonces es ahí donde tenemos que atacar, y el reciclaje es una manera de mitigar un poco este consumismo en el que estamos metidos de manera excesiva. Entonces llamamos a reciclar a domicilio por último. Sí, aparte, como igual todo eso parte de repente como con un ejercicio igual difícil que clasificar. O sea, que se puede hacer, pero hay que ser disciplinado en ello. Entonces partir desde las casitas, así como a separar los residuos. De repente, por ejemplo, los frasquitos de vidrio, a mí me encanta ocuparlos así como o para tomar agua o para guardar las semillitas, el tecito. Sí, ya vamos a surtir a Canario de ese tipo de vasos, así que reutilice, recicle, reduzca, repare, no sé, son caletas las R, ya no son 3R, es como sí. 9R. Hola, otra vez estaba en Argentina y me encantó porque era reutilizar. Ay, ayúdenme. No sé, pues yo no estuve ahí, pues. No, pero reciclar, reparar, reciclar, reutilizar, y la otra es reparar, dice reparar. El muchacho. Bueno, y había una cuarta que me decían, pues, que era resistir. Igual, y es así porque reducir también es otra. Reducir. Se tiene, ¿viste?, que reducir el consumo. Así como 5, así. Pero esa última me gustó porque rechazar. Como rechazar. Rebailar también, para que nos vamos a bailar con la Miss Bolivia. Distinto, o sea, aprovechar el momento. Chao, nos vemos. Ya me tengo que ir. Oye, no, espérate, ¿aquí se acaba entonces el aire puro? Yo me tengo que ir. Ah, ya, bueno, pero ahí vamos a volver entonces con un último bloque de despedida con la Connie. Sí. Ya, abrazo. Escuchen entonces a Miss Bolivia y en realidad a mucha gente que está tocando música por todas, claro, partes. Bueno. Busque, de hecho, su música o músico o música local. Sí, ¿verdad? Al aire puro valpo@gmail.com. Nos manda el, sí, YouTube y nosotros lo damos los aire puro. Bueno, bueno, ese, bueno, ya, chao. A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino. A vos te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Pegaste alta chata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo. Te fuiste al spa, estás divino. Te fuiste con tu mami a reventar casino. Yo la quedo acá, a mí me gusta tranquilo. Me clavo un campari que pegue en el chino. A vos te gusta el champán, me gusta el vino. Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Pegaste alta chata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo, sos dueño, yo soy inquilino. A vos te sobra la plata, yo vivo el filo. Tomaste un Valium, me tomé un Tilo. Compraste importado y yo prefiero argentino. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, hey. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero, pero te quiero. A vos te gusta el cash, a vos te gusta el cheque y más. Cuando es verde el billete, sabes, papé, que a mí me gusta el guateque. Me gusta lo que pasa cuando la lengua se mete. Y me gusta un ranchito bien piola en el mar. Te vuelve loco el hotel cinco star. A vos te gusta mandar, que no te contradigan. Y yo prefiero mediar, pero estás tan duro. Y a mí me gusta el frote, a mí me gusta caliente. A mí me gusta que brote, sácate el traje, cala el mensaje. Baila en el trabajo que tu jefe te raje. Bien arriba, baila sin pensar. Baila en este instante, baila en este mismo lugar. ¿Y para qué? Lo baila para allá. Lo bailo en pelagatos y las penas se van. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, hey. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Como, como somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, yeah. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Acá Miss Bolivia, miau, miau, miau, miau. Bien gato, ve. vivimos. Ser que por algo nos cruzó el destino. Seguro que algo vinimos a aprender en este viaje. Y creo que es mejor que cada uno lo haga a su manera, porque seguir culpando al otro es cualquiera. La vida es pasajera y lo que importa, y lo que importa. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, yeah. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Te quiero. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero igual. A mí me cabe el vino, te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Te gusta el champán, a mí me gusta el vino. Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Te fuiste al spa y estás divino. Agua. Vino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, Nehuen. Nehuen, Nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. King Nehuen Twin. Una sola fuerza. Raza. Fiera. Y activa. Los Kerwepucón exigimos moratoria a nuevos tratados de libre comercio y a la ampliación de los vigentes, y también que se haga una evaluación integral de impactos acumulados hasta ahora. Estamos cerrando este Aire Puro de el primero de septiembre. Pasamos a agosto. Ah. Y ahí algo así decía un compañerito, así que. Y bueno, ahora cerrando este Aire Puro, que pucha, nos dimos un recorrido por los humedales, nos dimos un recorrido por Quintero y Poncho Buscaví, lo que estaba pasando desde el punto de vista de la medicina, desde la salud. Y dentro de esto igual recordamos la mesa de salud comunitaria que se está armando acá en Valparaíso. Un saludo para los compañeros de Las Cañas, que estuvimos la semana pasada con ellos. Justicia para Amelia. Claro, justicia para Amelia, pero imagínate en lo que se ha convertido en una lucha para una salud digna para todos y todas. Uh-huh. Así que hermoso eso, y que se va repitiendo cada vez más en distintos territorios, que reclamamos nuestro uh-huh. derecho a una salud digna. Y que a mí me gusta que también esa construcción del derecho es desde el quehacer, pues como, sí, pues yo puedo, yo tengo las herramientas para poder proponer cómo entiendo la salud, cómo la vivo en mi territorio, cómo doy alternativas a la medicina farmacéutica, etcétera, etcétera. Como que está pasando caleta eso, no es solamente un exigir al Estado, así. Sí, pues, me encanta esa. Reivindicar un espacio igual, pues. Claro. Igual lo que decía el compañero Rodrigo, uh-huh. en cuanto, por ejemplo, a la construcción sobre humedales, es justamente eso, por lo que decís tú, ¿cachai? De no escuchar el saber popular de dónde construir, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ahí las empresas llegan. Generan conflictos, devastan territorio y claro, entonces nos toca la tarea de reivindicar esos espacios de conocimiento popular, pues, decir, oye, esto siempre se hizo así, ¿no? Claro, claro. Por muchos años. Hay decisiones que ya se tomaron ya, pues. Claro. Sí, pues. Bueno, escuchamos a Floripondio con un mensaje directo y claro, con marmotas en el bar, con un mensaje directo y claro, con Banco, con el Pollo y Santa Feria, con Escape, con Miss Bolivia también, que trajo todo el sabor de lo distinto, somos distintes. Y bueno, en la entrevista nos acompañó el Mauricio, el Aníbal, el Rodrigo y la Camila, así que estuvo bastante buena la cosa. Creo que el aporte desde el Aire Puro, yo creo que es un poquito ese nomás, dar el micrófono, dar las palabras, tratar de involucrarnos dentro de nuestros quehaceres también en distintos piños, distintas alegrías de organizarnos en distintos territorios y prestarnos apoyo, pues, fortalezcamos la red, fortalezcamos nuestra articulación también, nuestros horizontes políticos, siempre hay que discutirlo, A mi parecer, desde todas las dimensiones de lo que entendemos, hay que darnos esos espacios también de conversación y qué hacer, que es más rico conversar haciendo. Claro, exacto. Y ¿sabes qué? Igual cuando salen estos temas, en general nosotros como radiodifusores decimos, pucha, nosotros, este es nuestro pequeño aporte, poner este espacio a disposición. Entonces, como desde toda la humildad y el cariño, ¿cierto? Pero muchas veces también nos dejamos de lado, así como que el estar en este espacio también es estar dando una lucha. Y entonces estamos a la par con tantos otros luchadores sociales y entonces yo quisiera hacer un llamado a todos los radioescuchas, pues si se motivan, pucha, intégrese a las radios comunitarias de su territorio y arme su propia radio. Acá estamos para conversar de radios, para apoyar en lo que se pueda, así que eso, así como esta es una lucha para construir una para derribar el cerco informativo, así. Ah, bueno, ya con esas bellas palabras nos vamos a ir entonces con una canción que resulta chistosa, porque miren, yo lo que estoy llamando es que consideremos la historia de 1973 en su contexto. Había un pueblo que estaba ahí, o varios pueblos que estaban aguantando, que estaban viviendo cuestiones con alegría, y se la funaron, porque no funaron como solo a cierto tipo de personas, funaron a medio mundo, así a quien le chuntaban, como los neonazis que salieron en Alemania pegándole a cualquier weón que no parecía alemán. La misma weón, así son los fascistas. Entonces, ¿qué es lo que invito yo? A que recordemos también lo bonito que pasaba antes del 11 de septiembre del 73. Cómo habrán estado aquellos piños alegres de juntarse, de organizarse. Estaba difícil la cuestión política, estaba difícil la cuestión económica, estaba difícil porque aparecieron los grupos Patria y Libertad y otros más. Bueno, pero bajo eso había una felicidad, una alegría de burlarse, de reírnos. Y Campo y Sabor, que es un grupo que viene de otra parte de Sudamérica, nos trae esta canción que se llama Los Frijoles. Ya, buena. Ya, ¿los vamos? A ver, vamos, pues. Así que un abracito a todos. Porque todos los sabores vienen del campo. Se formó la tronadera. Comida más completa que un platao de frisoles, con garra y plátano verde y los consabidos coles, con ricos de proteínas y otras sustancias nutrientes, a la apetecida carne la reemplazan totalmente. Su paseo los vulgares, como dicen los doctores, porque ellos producen gases, dolorosos tronadores. Ellos producen gases olorosos tronadores. Quiero un plato de frisoles, que dicha que berraquea. Yo lo como muy contento, aunque me dé pedorrera. Quiero un plato de frisoles, que dicha que berraquea. Yo lo como muy contento, aunque me dé pedorrera. Pero qué rico. De Centroamérica se tomaron el planeta. Los frisoles hacen parte de las saludables dietas. Judiga, poroto, chícharos, cargamanto radical, liborino, sangre, toro, nombres tienen cantidad. Los frisoles son comida, sostén de la democracia. Para el pobre, para el rico, todo tiene su gracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Quiero un plato de frisoles, que dicha que berraquea. Yo lo como muy contento, aunque me dé pena.